Comienza en Hoy Radio Deportes al Día con Juanma Sepúlveda. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos a Deportes al Día a través de la radioemisora Señal Internet, Señal Online de la Organización Impulsores Capacitados, OID y a través del 95.0 de la FM, OID Radio 4G Talavera de la Reina y Comarca. En este horario enlazamos las radioemisoras de la OID, Organización Impulsores Capacitados, hasta las 12:25. Toda la actividad deportiva que dice relación con el deporte adaptado y con los deportistas patrocinados por la OID, Organización Impulsores Capacitados. Ya con tarde, desde las 12:30 y hasta la 1:05 de la tarde, llegarán esos 25 minutos de la actividad deportiva de Talavera de la Reina y nuestra comarca. Hoy en nuestro programa local de Talavera estaremos dando a conocer esa noticia que adelantábamos hace algunas semanas atrás, el OID Ciclos Évora, este nuevo equipo de ciclismo talaverano patrocinado por la OID, Organización Impulsores Capacitados, que va a competir en la categoría junior y a nivel nacional. Estaremos hablando también con Carlos Gómez y la Liga Local de Fútbol Sala. Estaremos conversando con Dani Sobrino del Naval Camp Fútbol Sala y con nuestro buen amigo Piri del BMX, porque los chavales del Bicicross tienen jornada deportiva este día sábado. Todo eso y mucho más en los programas de deportes de las radioemisoras de la OID, Organización Impulsores y Capacitados. Y comenzamos de inmediato nuestro programa con esa sección del deporte adaptado que patrocina la OID, Organización Impulsores y Capacitados, en este día jueves 5 de marzo del 2015. De inmediato entonces vamos a escuchar ese vídeo y audio institucional que puedes encontrar en la página web del Comité Paralímpico Internacional, porque vamos a conocer a las triatletas españolas Susana Rodríguez y Mayalén Noriega, que resumen sus últimas competiciones y lo que viene para el futuro, por ejemplo, las Paralimpiadas Río de Janeiro 2016. Os presentamos a Susana Rodríguez y a Mayalén Noriega, triatletas paralímpicas. Tú empezaste en el atletismo y luego te pasaste al triatlón. ¿Nunca te has arrepentido de haber tomado esa decisión? No, la verdad es que nunca. Creo que todo pasa por alguna razón y aunque en el momento la decisión que tomé pues fue difícil, hice un par de años de reset, de descanso y la verdad es que desde que empecé con esto me enganchó totalmente. ¿Cómo se te ocurrió pensar que en el triatlón te iría mejor que en el atletismo? Pues ni se me ocurrió ni lo pensé, fue como un poco de casualidad. Un día buscando información en internet sobre cómo les había ido unas amigas triatletas en una carrera, encontré en la página de la FETRI unas pestañas que ponía para triatlón y me pareció curioso, no sabía ni que existía. Entré allí, vi que 2 meses después había una carrera, convencí a una amiga, pedí un tándem prestado que pesaba más de 20 kilos y fuimos y probé y la verdad es que decidí que tenía que seguir, que no podía volver a dejar de hacer deporte. A la vista está que la decisión fue correcta, porque ya eres campeona del mundo y campeona de Europa. ¿Lo mejor del mundo sería para ti ganar en los Juegos de Río y apropiarte de la triple corona? Bueno, claro que ese es el sueño, ¿no? Pero hay que ir poco a poco. Primero, ver si finalmente nuestra categoría esté en los Juegos, que espero que sí. Y después de eso, ya ponerse a trabajar lo más duro posible para llegar a ese día, pues, Mari y yo, de la mejor manera posible. Y bueno, habrá que darlo todo para al menos intentarlo. ¿Significa una mayor responsabilidad el hecho de que el triatlón se estrenará como deporte oficial en los Juegos de Río? No, más responsabilidad no, es un gran paso. Cuando yo empecé se estaba todavía en el proceso de ver qué nuevos deportes se incluirían para los Juegos del 2016. En ese momento a mí me pidieron de la ITU una carta para explicar las razones por las que me gustaría que este deporte estuviera allí. Creo que es un deporte muy completo y nada, sería genial pues estar en esa primera edición. ¿Por qué has dicho alguna vez que el éxito te llegó justo 2 años después del día más triste de tu vida? Bueno, pues justo el día de la carrera de Auckland, donde Mai y yo fuimos campeonas del mundo, pues fue 2 años después de que, bueno, falleciera mi madrina. Además, pues en unas circunstancias muy duras para toda mi familia. Me costó mucho volver a reengancharme a las cosas en general, a entrenar también. Y bueno, por eso, pues con eso también aprendí que aunque algo te salga mal, pues las cosas no se acaban ahí y siempre va a haber un nuevo momento para volver a disfrutar y estar muy feliz. Tú padeces albinismo y muchas veces han dicho que lo ves más como una oportunidad que como una remora. Pues a ver, yo estoy segura de que el hecho de tener una deficiencia visual grave, pues en muchos aspectos me ha cerrado puertas y me las va a seguir cerrando. Yo, por ejemplo, estoy estudiando medicina y cuando acabe, en vez de poder elegir entre 20 especialidades que mis compañeros pueden elegir, pues yo ya sé que igual solo tengo 3 opciones, entonces pues te va quitando cosas, ¿no? Pero por otra parte, también gracias a esto, creo que como persona, pues el hecho de tener que enfrentarte día a día a distintos obstáculos, también de conocer a gente con distintos tipos de discapacidad, creo que para mí ha sido una oportunidad de crecer como persona, ¿no? Y todos los días, de toda la gente que conozco del mundo del deporte paralímpico, aprendo algo nuevo y para mí eso pues es una oportunidad. Eres un personaje importante en Galicia. ¿Cómo vives este cariño de tus paisanos? Bueno, Galicia, que es donde nací, donde vivo, es un sitio donde el triatlón es un deporte con bastante nombre y auge, ya que tenemos, bueno, deportistas muy buenos en triatlón. Empezó Iván Raña y después Javier Gómez Noya, que este año ha sido campeón del mundo. Entonces allí el tri se vive mucho, hay muchas carreras y bueno, sí que tengo bastante cariño de la gente, tanto en Vigo, donde nací, como en Santiago, que es donde vivo ahora. Y bueno, es algo que siempre te ayuda a seguir, ¿no? Que alguien te reconozca, pues siempre es un orgullo. Creo que estás estudiando medicina. ¿Tienes claro que esa va a ser tu salida cuando abandones el deporte de alta competición? Bueno, la verdad es que no específicamente me gustaría dedicarme a algo relacionado directo con el deporte. Cada cosa tiene su momento y el deporte, pues cuando deje de competir a alto nivel, siempre seguiré ligada a él de una manera o de otra porque me encanta, pero me gusta más los pacientes en general que algo muy específico de deporte. Cuéntanos las sensaciones con el triatlón. Bueno, al principio yo era triatleta. Me pasé al ciclismo porque tuve unos problemas de correr a pie y entonces, bueno, al final ha sido volver al deporte donde empecé. Y con el plus de el ciclismo, que al final es donde más yo le puedo ayudar a Susana, así que ha estado bastante bien. ¿Cómo es la relación entre la guía y Susana? Confianza ciega, totalmente. O sea, confía totalmente en mí. En el agua, bueno, pues si yo giro, tiene que girar. En bici, ella flojita y cooperando. Si freno, pues ya frenará y ya tendrá que... Y bueno, se deja ir bastante bien y corriendo, bueno, le tengo que avisar yo todo, los escalones, los giros, y por eso hay veces que, bueno, a veces para mí es bastante presión de no me vaya a equivocar, no sé qué, porque literal confía ciegamente en mí. Bien, continuamos el Deportes al Día a través de las radioemisoras enlazadas de la OIDE, Organización Impulsores Capacitados, en esta mañana, mediodía de día jueves 5 de marzo del 2015, a través de OIDE Radio Nacional, la señal internet, la señal online de la radioemisora de la Organización Impulsores Capacitados, OIDE, y a través del 95.0 la FM, OIDE Radio 4G, Talavera de la Reina y Comarca. Nos vamos con nuestros deportistas patrocinados por la OIDE, Organización Impulsores Capacitados, primer lugar, medalla de oro, notable participación de nuestra paratriatleta paralímpica Eva Morales. Moral, que estuvo junto a Tony Franco, que nos acompañó en el programa de ayer para resumir esa participación, no solamente positiva de Eva y de Tony, sino que también de la delegación española. En la jornada de ayer junto a Tony Franco y este mediodía de jueves estamos con Eva Moral. Eva, buenos días y enhorabuena. Hola, buenos días, muchas gracias. Eva, ¿cómo nos podrías resumir la carrera que hiciste tú ahí personalmente en Sudáfrica, condiciones del clima, cómo se te dio en resumen general esa carrera que sabemos que bien porque llegaste a conseguir esa medalla de oro? Sí, lo que pasa es que bueno, sí que me resultó bastante dura, más que nada por el clima, la humedad que era del 85%, no estoy tan acostumbrada a eso y bueno, y se hace duro, pero bueno, estoy contenta la verdad. Y el tema de la natación, que nos comentabas anteriormente, que si bien no era tu preocupación, pero que sí allí se marca mucho la suerte que puede correr un triatleta y un paratriatleta en este tipo de competiciones del triatlón. ¿Qué tal se te dio al final el tema de la natación? Bueno, la natación bien, lo único que la pretransición hasta donde está la bici era muy larga, tenía casi 1 kilómetro con rampas muy fuertes. Y bueno, mi handler me ayudó a subirla, lo que pasa que claro, pero se pierde bastante tiempo ahí. 1 kilómetro de transición, desde la natación hasta subirse a la bicicleta, ¿no? Para hacer el tema del ciclismo. Exacto, era muy larga la transición, porque la playa estaba como bajo y los box donde están las bicicletas estaban en el paseo marítimo y había que subir una rampa muy fuerte, pero bueno. Y ahí estuvo tu padre, como siempre, apoyándote, Eva, y dándote una manito, ¿no? Ahí estuvo el hombre. Ahora, Eva, sin duda que para ti ha sido una bonita experiencia, ¿no? Porque este es un nivel competitivo, series mundiales, estamos hablando de los mejores exponentes del paratriatlón mundial, por lo cual es una experiencia enriquecedora también para ti, no solamente como deportista, sino que también, me imagino, como persona. Claro, eso, imagínate, encontrarte participando con los mejores, yo ya no solo por el hecho de ir mejor, poco a poco, que llevo muy poco tiempo haciendo para triatlón, sino aprender de cada experiencia que se vive, aprendes, encuentras fallos para luego poderlos mejorar, y entonces, pues lo que tú dices, una experiencia súper enriquecedora. Y así, en resumen, en general, si tuvieras que elegir de algo de esa experiencia, ¿qué elegirías, Eva, ahora mismo, o en conjunto, en común, haces un resumen positivo de todo lo que viviste allí? Sí, la compañía de los demás para triatletas, porque hacemos un grupo muy unido, nos llevamos súper bien, nos ayudamos mucho y, por supuesto, la ilusión de que mis padres me pudieran acompañar tan lejos a vivir mi primera serie internacional en el extranjero. Ahora, ¿qué viene para ti, Eva, en cuanto a futuras competiciones del paratriatlón femenino mundial? Sí, pues ahora nos vamos a ir a Australia pasado mañana y a correr también allí la serie mundial, que también viene Tony Franco. ¿Y qué sabes tú del recorrido, del circuito que vais a tener allí en Australia en cuanto a características, Eva? Pues según me han dicho, es bastante favorable, lo que pasa que bueno, ya veremos cuando estemos allí y hagamos el reconocimiento del circuito a ver qué tal. Pero vais con una semana prácticamente de antelación, porque tengo entendido que la competición es la próxima semana, el viernes 13, si no me equivoco, lo cual es favorable para ustedes por un tema de adaptación, sobre todo por un tema de clima y de cambio de horario, que es notable cuando te vas a Oceanía, ¿no? En este caso, Australia. Exacto, por eso nos vamos un poco antes, porque nos tenemos que amoldar al cambio de horario y todo. Así que nada, bueno, pero esperemos que bien. Y me imagino que muy ilusionada, ya lo dices tú, con ese gran primer lugar que obtuviste, esa medalla de oro ya el pasado fin de semana en Sudáfrica. Y por supuesto, el hecho que te hayan acompañado tus padres también es muy motivante para ti. Y te vemos que también te has adaptado muy bien a tus compañeros, ¿no? Que te han recibido de buena manera, como también nos comentaba en la jornada ayer Tony Franco. Y eso también a ti te hace mucha ilusión. Hombre, por supuesto. Estamos allí todos juntos. Y pues claro, eso nos une mucho y te da mucha fuerza. La verdad es que sí, que nos llevamos todos fenomenal y nada, un gran equipo, la verdad. Por supuesto, la unión hace la fuerza y eso es algo que no se puede discutir y en el deporte también se da mucho de aquello y sobre todo la actividad del paratriatlón, en este caso internacional, con la deportista patrocinada por la OID, Organización Impulsores Capacitados, Eva Moral. Nosotros estamos muy contentos que lo sepas, Eva, porque prácticamente junto a Tony ya sois parte de nuestra organización de la OID, por lo cual una vez más la OID siempre va a estar con ustedes apoyándoles en este tipo de participaciones internacionales. Muchísimas gracias. Eva, ahora, en cuanto a lo que habíamos comentado en anteriores programas de esa sección que vas a tener, por ahora te vamos a dejar tranquila para que te puedas preparar de manera correcta a lo que viene y ese viaje a Australia, pero ya en las próximas semanas nos vas a acompañar una vez por semana para hablar un poco de temas de discapacidad, de deporte y de mujeres, especialmente y específicamente, yo creo que no solamente analizar desde tu punto de vista temas relacionados con el deporte y la mujer y la discapacidad, sino que yo también me gustaría que analizáramos temas relacionados con la mujer en cuanto a su integración dentro de la sociedad, llámese a nivel deportivo, llámese a nivel de trabajo, porque la mujer poco a poco en los últimos años ha ido ganando un espacio importante, Eva. Por supuesto, y todavía queda mucho trabajo por hacer ahí. Por supuesto, y esa es la idea de nuestra sección, que con tus comentarios, con tu visión y perspectiva, nos puedas dar también tu opinión como mujer de lo que ahora mismo viven las mujeres, reitero, no solamente a nivel deportivo, sino que en el ámbito social. Eva Moral, entonces, es nuestra campeona, la paratriatleta patrocinada por la OID, Organización Impulsores Capacitados, medalla de oro en Sudáfrica. Pero Eva, no descansa, se nos va a Oceanía, se nos va a Australia, a buscar quizás algún canguro por allí, Eva, pero por sobre todas las cosas, a disfrutar del deporte. Muchas gracias, campeona. Muchísimas gracias a vosotros. Una vez más, desear la mejor de las suertes a nuestros deportistas, los triatletas paralímpicos Eva Moral y Tony Franco, que ya mañana viajan entonces a Oceanía, a Australia, con una semana de antelación. Claro, hay una diferencia horaria notable en cuanto a lo que es esa climatización que deben tener, primero con el tema del tiempo, por el tema del clima. Ahí hay temperaturas que son muy altas, por lo demás hay mucha humedad y por supuesto esa diferencia horaria, por lo cual nos parece correcto lo que va a realizar esa delegación de paratletas españoles que la próxima semana, específicamente el próximo viernes 13 de marzo, estarán compitiendo en la segunda competición de las series mundiales de paratriatlón mundial, buscando muchos la clasificación para las Paralimpiadas de Río de Janeiro 2016. 12 de la mañana, 18 minutos. Te comentamos que en este día jueves y en los próximos minutos ya vamos a estar revisando una vez más esa historia del deporte adaptado y, por supuesto, todo lo que dice relación con el organigrama, terminología de lo que es relación con el deporte adaptado a nivel nacional e internacional. Estamos revisando en estos días la participación del CSD, Consejo Superior de Deportes del Estado Español, que es un organismo que en los últimos años se ha involucrado mucho más junto al Comité Paralímpico Español en temas del deporte adaptado, lo que ha sido una buena noticia desde los últimos años por parte de un estamento, de un organismo que está vinculado al Estado y que obviamente debe generar también esos recursos, esas subvenciones para poder facilitar la participación y competición de los deportistas, en este caso paralímpicos españoles, a nivel mundial en competiciones internacionales, como es el caso de Eva Moral y Tony Franco. Y mañana, recordemos que es día viernes y hay previa del fin de semana y tendremos toda esa previa con los deportistas patrocinados por la OID, porque nuestros equipos de balonmano, el OID Pereda Balonmano Santander y el ASPE Baloncesto ahí en la zona de Alicante, también tendrán partidos correspondientes a este fin de semana en la previa del viernes. Y en este horario, ahora sí, vamos a seguir escuchando toda la historia del deporte adaptado nacional e internacional. En estos días, ya es nuestro tercer capítulo, vamos a seguir revisando el organigrama, la terminología que es importante del deporte adaptado y todos los conceptos que debe llevar a la práctica el Consejo Superior de Deportes, y para ello nuestra cortina musical, nuestra cabecera con este tema de la banda norteamericana Van Halen, que se llama Jump, salta, y dice la letra traducida al español que hay que saltar, que hay que dar ese paso para poder superarse en la vida, y está relacionada también esta canción con esa superación de la gente que sufre alguna discapacidad. Damos entonces inicio así a nuestra sección donde estamos conociendo al Consejo Superior de Deportes. Y junto al Consejo Superior de Deportes del Estado Español y junto al Comité Paralímpico Español trabajan las Federaciones Paralímpicas Españolas de acuerdo con lo establecido en el artículo 4.3 de la Ley 10 del año 1990 del 15 de octubre del deporte. Es competencia de la Administración del Estado fomentar la práctica del deporte por las personas con minusvalías físicas, sensoriales, psíquicas y mixtas al objeto de contribuir a su plena integración social. Las federaciones polideportivas de ámbito estatal dedicadas al desarrollo y organización de la práctica acumulativa de diferentes modalidades deportivas en las que se integran los deportistas con minusvalías físicas, sensoriales, psíquicas y mixtas, de acuerdo con lo regulado, deberán estar siempre supervisados como federaciones deportivas españolas por los siguientes organismos. La Federación Española de Deportes para Sordos, Federación Española de Deportes de Minusválidos Físicos, Federación Española de Deportes para Discapacitados Intelectuales y la Federación Española de Deportes para Paralíticos Cerebrales. En cuanto a las federaciones territoriales de deporte adaptado dependiente de las federaciones españolas, se estructuran las federaciones territoriales que coinciden con las comunidades autónomas que componen el Estado español. Dentro de este Estado, cada comunidad autonómica tiene competencias exclusivas en materia deportiva, por lo que las distintas federaciones territoriales creadas al amparo del marco normativo autonómico deberán integrarse dentro de la respectiva federación española para el correcto desarrollo de la actividad deportiva y desarrollo reglamentario. Sobre este tema existen dos modelos de federaciones territoriales: Federación Territorial Multidiscapacidad. Estas federaciones agrupan a varias discapacidades, como es el caso de FESA, Federación de Deportes Adaptados de la Comunidad de Valencia, que agrupa discapacitados físicos, intelectuales, sordos y paralíticos cerebrales. Está en este momento iniciando los trámites para acoger a los discapacitados funcionales, vale decir, diabetes, problemas cardíacos, riñón, entre otros. También existen las federaciones territoriales de una discapacidad en el modelo más habitual del Estado español y, lógicamente, cada federación territorial está dada de alta en su correspondiente española, vale decir, federación. En cuanto a los clubes deportivos, son asociaciones privadas de ámbito territorial y deben estar adscritos a una federación territorial. Los distintos deportistas a través de cada club tramitan su licencia deportiva en la federación territorial, quien a su vez la tramite ante la federación española correspondiente. Es la importancia que ahora mismo tiene el Consejo Superior de Deportes del Estado Español en ese trabajo con las federaciones territoriales y, por sobre todas las cosas, con el Comité Paralímpico Español. Y el Comité Paralímpico Español y tanto el Comité Olímpico Internacional, el COI, tiene a sus miembros natos de cada comité. Se incluyen también a los siguientes representantes, cosa positiva en el último tiempo y en los últimos años, que obviamente están integrados en este Comité Internacional, todos esos comités ejecutivos de las federaciones internacionales de deporte de discapacitados, además de los ministerios de Asuntos Exteriores, Instituto de la Juventud, el Consejo Superior de Deportes y también la Asociación de la Prensa Deportiva, que juega un papel fundamental para la promoción de todo lo que dice relación con el deporte adaptado y con la actividad paralímpica española. Ya a las 12 de la mañana y 25 minutos llegamos al término de este programa de Deportes al Día con las novedades del deporte adaptado. Hemos escuchado entonces a Eva Moral, la triatleta paralímpica española patrocinada por la OID, Organización Impulsora Discapacitados, con ese primer lugar, medalla de oro en las series mundiales de paratriatlón el pasado fin de semana en Sudáfrica, y lo que les espera a los deportistas de la delegación española a contar del próximo día, viernes 13 de marzo, allí en Australia, en la segunda jornada de las series mundiales del paratriatlón internacional. Nacional, buscando los pasajes y clasificación, los billetes para las tan ansiadas y esperadas Paralimpiadas de Río de Janeiro en Brasil el próximo año. También hemos estado escuchando y conociendo un poco más ese video institucional del Comité Paralímpico Español y esas grandes triatletas españolas y ese organigrama que es importante del CSD, Consejo Superior de Deportes. Nos encontramos mañana a las 12, siempre con nuestra sección del deporte adaptado que patrocina la OID, Organización Impulsora Discapacitados, y toda la previa para el fin de semana que se nos viene de los deportistas patrocinados por la Organización Impulsora Discapacitados. En breves minutos, a las 12 y media, comenzamos nuestro programa local de Talavera de la Reina y Comarca de Deportes al Día. Hasta entonces.

mañana tendremos la segunda parte porque nos visitaron en las últimas horas en nuestros estudios y hemos dividido para poder tener también acceso a otras noticias del deporte local de Talavera de la Reina y Comarca, esos audios que estaremos emitiendo en la jornada de hoy y en la jornada de mañana viernes. Bienvenidos a Deportes al Día a través del 95.0 de FM, UID Radio 4G, Talavera de la Reina y Comarca. En esta jornada, programa del día jueves 5 de marzo del 2015. A contar este instante, ya hasta las 1 de la tarde, esos 30 minutos para revisar juntos las noticias del deporte de Talavera de la Reina y nuestra comarca. Hoy vamos a estar revisando la competición local, Liga Local de Fútbol Sala. Estaremos hablando con Dani Sobrino, también entrenador del Navalcana Fútbol Sala. Estaremos hablando con Piri, porque este fin de semana hay BMX, hay bicicross, este fin de semana ahí en la pista que está a un costado del Hagen Talavera de la Reina, estos chavales que realmente están haciendo números notables en cuanto al BMX y al bicicross. Incluso ya tenemos campeones de España, y hay algunos que han competido a nivel de Europa, competición internacional, todo eso y mucho más en nuestro programa de Deportes al Día. Pero la UID, Organización Impulsores Capacitados, también apuesta por el deporte, no solamente con nuestros triatletas paralímpicos Eva Moral y Tony Franco, que se preparan con miras a las Paralimpiadas de Río de Janeiro 2016, sino que también lo habíamos conversado hace un par de semanas atrás con el club ciclista Joaquín Polo, que la OID también va a estar patrocinando a las jóvenes promesas de lo que es el ciclismo de Talavera de la Reina y nuestra comarca. Y saludamos a Miguel Ángel Rodrigo, que es el director deportivo del Joaquín Polo y de este equipo joven, de este equipo juvenil, podríamos decir, que se está preparando con miras a competiciones interesantes y muy importantes. Por lo demás, Miguel, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, Juanma, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal, todo bien? Bien, bien, estupendo. ¿Te veo contento? Sí, sí, contentísimo. Por supuesto, porque la OID les está apoyando y sería bueno recordar el nombre correcto ahora mismo de este equipo, de este team, Miguel, si me haces el favor. Sí, sí, el nombre oficial es OID Cyclist Team, Ciclo Segura. Perfecto, y vamos a ir conociendo a los chavales, pero ahora mismo cuéntame en qué se encuentran ustedes, me imagino, con los entrenos y preparando ya las futuras competiciones, Miguel. Pues sí, dijéramos que ya hemos terminado el entrenamiento de base de principio de temporada. Hemos empezado ya la semana pasada con la primera prueba, que estuvimos en Don Benito, la más puntual para la Copa de España. Y bueno, pues el sábado ya vamos a Daganzo, en Madrid, trofeo de la Federación Madrileña de Ciclismo. Y el día 15 nos vamos a Castellón. O sea, este fin de semana ya a tierras madrileñas. Sí, a tierras madrileñas. ¿Y cómo los ves tú, los chavales? Yo les veo bien, les veo con mucha ilusión. Mucha ilusión, sobre todo mucha ilusión, y para mí es lo más importante. Que ellos tengan ilusión, que tengan un aliciente, aparte primordial de sus estudios, que para mí es primordial, pero tener aliciente deportivamente hablando, tenerlos aquí sujetitos, es para mí y para sus padres lo más importante ahora mismo. Y por supuesto, una vez más, darles la enhorabuena y la bienvenida a esta familia que se llama OID, Organización Impulsores Capacitados, que les está apoyando. Sí, sí, contentísimo de estar dentro de esta familia. Bueno, y como director deportivo, yo quiero que me presentes a los chavales que nos acompañan en este programa de día jueves, comenzando allí por tu derecha, si me haces el favor, Miguel. Bueno, pues aquí tenemos a mi derecha a Raúl. Raúl, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Cuánto tiempo practicando ciclismo? Pues de los 10 años. 10 años, ¿y actualmente qué edad tienes? 16. 16, o sea, ya llevas 6 años. Sí. Pese a tu juventud, podríamos decir que eres un veterano, ¿no? Casi, casi. Oye, ¿y cómo lo ves con tus compañeros de equipo esta temporada, este equipo junior, este equipo joven en competiciones que son bastante exigentes? Contento y con fuerza para hacer puestos este año. Oye, y siempre a los deportistas les preguntamos que se definan un poco como tal, ¿no? Como deportista. ¿Tú cómo te definirías arriba de la bicicleta? Si tienes alguna característica en particular o algo que a ti te guste llevar a efecto cuando te subes a la bicicleta y a competir. Dejarme la piel y ayudar mucho al equipo. Oye, físicamente hay que estar bien preparado, ¿no? Sí, bastante. El ciclismo tiene eso, como todos los deportes, pero más ustedes, porque yo los veo, me miro yo y la verdad es que hay una diferencia notable, bromas aparte. Hay que estar fino. Oye, ¿qué tal, cómo se porta ahí el director deportivo, Miguel? ¿Se porta bien? Muy bueno. ¿Les trata bien? Sí, sí. Oye, ¿y qué te parece que la OID, Organización Impulsores Capacitados, le esté apoyando a ustedes este año? Pues perfecto y tener un gran apoyo. Y estás ilusionado y con muchas ganas, me imagino, este fin de semana para ir a Madrid. Sí, sí. Muchas gracias por estar con nuestro programa, que te vaya bien, mucha suerte. Muchas gracias. Miguel, continuamos ahí a tu izquierda, por favor, porque veo una cara conocida. Aquí tenemos a Óscar, es uno de los dos discapacitados que tenemos en el equipo, y bueno, pues encantadísimo de que esté con nosotros, aunque no es juvenil, no es junior, ya pasó por esa categoría, ya pasó por esa categoría hace tiempo, pero encantado de tenerle a nuestro equipo. Óscar, muy buena, eso es lo de menos, buenas, ¿no? Lo importante es tener ilusión por subirse arriba de la bicicleta. Sí. Yo, hoy por hoy, lo primero que quiero agradecer a la OID de haber confiado en este proyecto, y ojalá que no se quede aquí y siga para adelante todos los años que pueda ser, porque es bueno para los jóvenes y para los discapacitados. Y yo particularmente, pues bueno, me encuentro, yo creo que tengo más ilusión yo hoy en día que ellos, de volver y volver de esta manera, aunque bueno, yo voy a intentar hacer de mi discapacidad una virtud hoy en día. Y estoy como un niño de 15 años. Yo cuando hablo con los deportistas del deporte adaptado, no me gusta utilizar la palabra discapacidad. Yo utilizo otro concepto, capacidades diferentes. Sí, también. Bueno, para mí tampoco es... Son cosas que te han pasado en la vida y tampoco tienes, porque yo lo llevo muy bien. Y además, lo que te digo, yo de lo que tengo voy a intentar sacar siempre lo positivo. Y hoy en día, pues, volver a la bici, y estoy súper ilusionado. Tanto es así que tú dices que tienes una capacidad diferente con tus compañeros de equipo, pero al final no se nota porque estás como uno más, ahora mismo. Sí, bueno, déjate. Son 38 y ellos tienen 15, 16. No, pero se te nota la ilusión. Joder, hombre, ilusión tengo mucha. Y tú llevas mucho tiempo, eres un hombre experimentado. Sí, yo empecé en su día, luego ya se dejó, y luego a partir del accidente ha vuelto otra vez el ciclismo a entrar en mi vida, y súper ilusionado. Pero mucho, no lo podéis ni imaginar. Pero es bonito este proyecto, Óscar, porque una rama con deporte adaptado, una categoría también especial para ustedes, y una rama deportiva de este equipo y este club es importante también para ti. Sí, sí, para que se sumen nuevos compañeros, me refiero. Sí, sí, eso ya luego se irá viendo con el tiempo, pero claro, efectivamente. Tenemos otro compañero que hoy en día no puede estar aquí. Y vas a tener un compañero que es triple campeón del mundo. Efectivamente. Ah, mira qué bien. Sí. Cuéntame de eso, Miguel Ángel, ya que estamos ahí, a ver, ¿cómo es eso? Sí, el segundo fichaje, discapacitado dentro de la infraestructura del equipo. ¿Ya? Es Víctor Hugo Márquez, tres veces campeón del mundo, y en las últimas Olimpiadas de Londres ha sido... ¿Él es de nuestra zona? Es venezolano. Ah, es venezolano. Pero vive en Bilbao. Ochale, vale, mi hermano, un venezolano en el equipo, pero que viene muy bien, ¿no? Bueno, y en el mes de junio vienen los dos refuerzos venezolanos que ya están. Ah, mira qué bien. Sí. O sea, vais a estar internacional también apoyados. Sí, sí. Tenemos acuerdo con el campeón de Venezuela, Franklin Chaclón, dentro de la categoría de los compañeros. Es más, ya hablan con los compañeros, los tengo en el grupo del WhatsApp, del equipo. Bueno, están encantadísimos. Qué bien. Y uno de los mejores escaladores de Venezuela, Luis Fernando. Que también está, se ha llegado a un acuerdo, y bueno, están los trámites para que puedan tener ya el pasaje, y en principio de junio los tendremos aquí. Qué bien, enhorabuena entonces por ese trabajo, que es un trabajo también que lleva tiempo, que requiere también mucha importancia en un tema de ser serios, ¿no? De tener un compromiso cierto con el deporte, y no es fácil que este tipo de competidores y deportistas vengan a participar también con vuestro equipo. Eso habla de la responsabilidad que ustedes tienen y de la ilusión que se les nota. Sí, sí, por descontado. Vamos a hacer lo que se pueda dentro de nuestra capacidad de devolver lo que la OID está haciendo por nosotros, lógicamente. Óscar, pues te agradezco que hayas estado con nuestros oyentes en nuestro micrófono. No va a ser la primera vez, porque vamos a hacer un seguimiento. Voy a estar ahí encima de ustedes, ténganlo por seguro, para nuestros programas de deporte. Así es que, Óscar, enhorabuena. Muchas gracias. Y otra vez repetirte que dar las gracias a la OID por haber confiado en este proyecto. Y nada más. Ahora lo que dicen los jefes, hay que devolverlo y con creces. Por supuesto. Miguel, bueno, preséntanos también aquí al chaval que tenemos. Pues aquí tenemos a un futuro escalador, nato, Sergio Curiel. Hola, ya, muy buenas tardes. Ya, Sergio, ¿cómo estás? Ya fue segundo el año pasado en la subida a la típica del infierno, al Angliru. Ah, ¿verdad? Sí, sí. Aquí le tienes al... Oye, pero esas son palabras mayores, tío. Sí. Por favor, eres un crack, entonces. La verdad es que eso de subir puertos es lo que me metió en este deporte, ¿no? Lo que me introdujo. Oye, ¿y cómo se prepara físicamente un chaval de tu edad para subir esos puertos que físicamente exigen al 100%? Pues realmente es el sufrir sobre la bici, el salir todos los días, a pesar de, pues a lo mejor tus amigos los fines de semana salen o tal. Tú te tienes que quedar en casa descansando, porque al día siguiente tienes que competir o que salir a entrenar varias horas o hacer series o pues realmente es prepararse mentalmente, además de físicamente para ello. ¿Cuántas semanas entrenas, cuántas horas a la semana entrenas tú, tanto físicamente, gimnasio me imagino, y también en el trabajo bicicleta? Ahora en invierno tratamos más el entrenamiento en gimnasio, además de sobre la bicicleta, un par de días o tres de gimnasio, turnándolo con la bicicleta también otro tres días o dos, depende de la semana, además también depende del periodo de la temporada en el que nos encontremos. Y muchas veces mezclando primero gimnasio y luego ciclismo para esa fuerza que cogemos en el gimnasio, adaptarla también a lo que vamos a necesitar sobre la bicicleta. Uh-huh. Además que como todo equipo, como todo deporte, siempre hay especialistas, ¿no? Y la especialidad, como dice el director deportivo Miguel Ángel Rodrigo, lo tuyo es la escalada. Sí, por suerte, vamos, es lo que me gusta y además mi cuerpo está preparado para ello. He nacido así con esta genética, gracias a Dios, y nada, a explotar este punto fuerte. ¿Y cómo ves este equipo? Pues lo tomamos con mucha ilusión. Veo que tenemos corredores que el año pasado estaban en otros equipos y han obtenido grandes resultados en otras temporadas, y creo que podemos hacer un gran trabajo esta temporada como equipo e individualmente también. Uh-huh. Y por supuesto el agradecimiento a la OID, ¿no? Organización Impulsores, sí, claro, Capacitado, que le ha apoyado a usted en este proyecto. Siempre, ante todo, hay que agradecer siempre a las organizaciones que se introducen en proyectos deportivos y los apoyan, porque realmente yo en el deporte base adelante. Y a por todas en Madrid este fin de semana, ¿eh? Sí, sí, a por todas. Pues muchas gracias y mucha suerte. Gracias a ustedes. Miguel Ángel Rodrigo, director deportivo, ¿algo más que nos quieras comentar, Miguel, en la despedida? La radio es así, va todo tan rápido, pero sí, sabemos que vosotros ya sois parte de nuestra familia de la OID en ese seguimiento especial que hacemos nosotros en nuestros programas de deporte y también como gabinete de comunicación de la Organización de Impulsores Discapacitados, así es que le vamos a tener frecuentemente en nuestro programa, pero algo que quisieras comentar en la despedida ya, Miguel. Pues nada, Juanma, solamente agradecimiento por vuestra parte y bueno, pues ya sabes que nos tienes a tu disposición cuando quieras, como quieras y donde quieras. Muchas gracias, chavales, y mucha suerte este fin de semana. Venga, muchas gracias. Gracias. Pero vamos a lo que nos convoca hoy, en este día jueves 5 de marzo del 2015. Y toca el momento de saludarlo y darle la bienvenida a él, al único, al incomparable, inconfundible, inimitable, Carlos Gómez, y la Liga Local, hoy de Fútbol Sala. Vamos a ir combinando un poco la Liga Local de Fútbol y la Liga Local de Fútbol Sala, porque nuestros oyentes nos han dicho, vais muy rápidos con Carlitos Chupita de Cuero, Carlos Gómez, así es que pueden dejar una semana para la Liga Local y otra semana para la Liga de Fútbol Sala para hacer un análisis más profundo de estas competiciones de Talavera de la Reina. Gracias a nuestros amigos que nos escuchan y que están pendientes de la Liga Local de Fútbol y la Liga Local de Fútbol Sala. No me enrollo más, don Carlos Chupita de Cuero Gómez, ¿cómo le va? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Ve que le tengo micrófono nuevo? Sí, ha tardado 2 años, pero sí, aquí está el micrófono. Pero no hay promesa que no se cumpla, ni deuda que se pague. Bueno, la verdad que viniendo de quien viene, lo dudaría, pero bueno. No sea así, don Carlos, si a nuestros oyentes no les interesa lo que podamos tener usted conmigo cuando vamos a ver los partidos y otras cosillas por ahí. A los oyentes les puede interesar cualquier cosa. Bonitas sus gafas en juego con el jersey. Sí, la verdad es que hoy... Hoy no trajo chupita de cuero, ¿por qué? Porque hace un día espléndido. Hace calor, tiene toda la razón. Me acuerdo de mi amigo Alberto, uh-huh. Alberto Bernardo, que le encanta estos días de sol, porque el chaval está enamorado, y digo, pues yo también voy a poner igual que un usted. Poco. Pues yo... No, igual que a usted le gustan los días con sol, yo no me voy a meter en su vida privada. Eso es muy bien. Muy bien. Mira, una vez ha hecho hoy algo bien. Vale, vale, correcto. Te puedes acostar. Muchas gracias. Vamos, don Carlos, entonces a la Liga Local de Fútbol Sala, que nos dejó resultados ya de la última jornada del pasado fin de semana, y también lo que dice relación con los partidos que se van a jugar ya en la próxima jornada. Antes que todo, ¿cómo ha visto usted la competición para su equipo, para Dislabor? Último partido, ustedes golearon por 9-1 a Broar. La semana pasada fue así, esta semana que hemos vuelto a jugar... ¿Han vuelto a ganar y a golear? Hemos vuelto a ganar y a golear también. Hemos ganado 4-2. ¿4-2? Bueno, ha sido un partido donde hemos tenido algunas bajas, pero la verdad es que, como ya decíamos la semana pasada, en la incorporación de Pelé, de Sergio, la verdad es que el equipo ha sufrido una transformación increíble. Uh-huh. Y bueno, se nos ve mucho más dinámico, mucho más rápido. Parece mentira, pero un solo jugador ha cambiado todo el equipo. Por supuesto, cuando son jugadores de experiencia como Pelé y como Mimi, obviamente esto se nota dentro de la pista. Efectivamente, se nota muchísimo. O sea, ya te digo que ha cambiado por completo la dinámica del conjunto. La dinámica de jugar, de defender, la ha cambiado por completo. Es increíble y hasta les he prometido un viaje. Sí, lo comentaba usted la semana pasada. Creo que usted me va a incluir a mí también en el viaje. No. Muchas gracias, don Carlos. No. Vamos entonces a la clasificación de primera división de la Liga Local de Fútbol. Van la Taberna, Talleres Han, son los líderes. En el primer lugar con Taberna Fútbol Sala. Estos equipos siempre están ahí, ¿no? En la primera posición de la clasificación de la primera división de la Liga Local de Fútbol Sala. Son equipos fuertes, ya tradicionales de esta competición, Carlos. Sí, la verdad es que suelen estar aquí en las primeras posiciones y este año pues están, la verdad que me da un poco de rabia no haber hecho los fichajes antes. ¿Por qué le da rabia, don Carlos? Porque si hubiese hecho los fichajes antes igual les hubiésemos pegado algún susto, pero de esta manera les vamos a pegar algún susto cuando nos enfrentemos a ellos, pero no le vamos... Pero si quiere pegarle algún susto, lléveme a mí, con lo feo que soy yo asusto a cualquiera. Pues mira, no lo había pensado. Bueno, don Carlos, continúe, por favor, no le interrumpo más. No, que era eso, que efectivamente son dos equipos que juegan muy bien y que siempre suelen estar arriba y la verdad es que los cuatro primeros están con bastante diferencia sobre el Alomar y Labor, porque la verdad que han cogido una diferencia muy fuerte. Los demás equipos hemos bajado la guardia, sobre todo en Navidades, entre diciembre y enero. La verdad es que ha sido unos meses que no hemos estado muy bien estos equipos y se han marchado y es que nos sacan muchísima diferencia, son 8 puntos, y como ellos tengan en cuenta que es que Bar La Taberna y La Taberna Fútbol Sala es que no han han perdido 2 partidos nada más de 15 que llevan. Correcto. Entonces pues es complicado poder acercarse a ellos, pero bueno, está claro que lo vamos a intentar y que le vamos a poner las cosas difíciles. Otro buen equipo de esta Liga Local de Fútbol Sala, saludo para algunos amigos chavales que tengo allí, La Taberna de Fran, que está cuarto clasificado, también es un buen equipo. Sí, La Taberna de Fran es un grandísimo equipo. Este año quizás esté un poco más bajo que el año anterior, pero la verdad es que es un buen equipo y me encanta cómo juegan. Lo dicho entonces, Dilabor está 6º clasificado en esta primera división, Liga Local de Fútbol Sala, equipo que entrena y dirige y adiestra y enseña nuestro comentarista Carlos Chupita de Cuero Gómez. Y en la parte baja de la clasificación, bueno, lo de siempre ahí, los chavales de Norte España Seguros y restaurante UC Proar, tratando de dar cara a los chavales de buena manera en esta competición de la Liga Local de Fútbol Sala. Pues la verdad es que tengo que decir que de verdad, que restaurante UC me encanta, pero Proar no me encanta nada, pero bueno. Son otras circunstancias que no vienen a cuento aquí. Correcto. No, ha sido nuestra sección de la Liga Local de Fútbol Sala con él, el único, el incomparable, el inconfundible, inigualable, inimitable, Carlos Chupita de Cuero Gómez, en la sintonía de Deportes al Día en esta jornada de mediodía de jueves. Muchas gracias, don Carlos, y tráigame la chupita, por favor, la próxima semana. No, ya no hay más chupita. Aunque haga calor. Que ya no hay más. ¿No me la regala? No. Bueno, ya la próxima semana veremos qué posibilidades hay. Muchas gracias, don Carlos. Pues aquí nos veremos el próximo jueves. Bien, continuamos en Deportes al Día a través del 95.0 FM, Oíd Radio 4G, Talavera de la Reina, en este mediodía del día jueves 5 de marzo del 2015. Recuerda, todos los días de la semana te acompañamos en este horario y por nuestra quinta temporada ya consecutiva con las actividades de la participación del deporte de Talavera de la Reina y también de nuestra comarca. Nuestra comarca y mucho más allá también son parte importante de la actividad deportiva en este programa de Deportes al Día, Oíd Radio 4G, Talavera de la Reina, que está en este nuevo horario desde hace un mes atrás, de 12:30 a 1:05 de la tarde, 25 minutos de lunes a viernes para escuchar todas las noticias del deporte de Talavera de la Reina y nuestra comarca. Ya hemos analizado entonces esa Liga Local de Fútbol Sala con Carlos Gómez y de inmediato nos vamos a Navalcán, porque el Navalcán Fútbol Sala está cumpliendo una destacada participación en esa competición autonómica del Fútbol Sala y vamos a conversar con el entrenador de ese equipo para conocer también más antecedentes de cómo trabaja este club, el Navalcán Fútbol Sala. Dani Sobrino, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal, todo bien? Sí, muy bien, muy bien. Decíamos, Dani, que vosotros sois relativamente un proyecto nuevo, el Navalcán Fútbol Sala, pero estáis ahí dando la cara con una buena participación, estáis respondiendo de buena manera, diría yo, en la competición que les convoca, el Navalcán Fútbol Sala, haciendo noticia positiva, creo yo, esta temporada, Dani. Eso es, Juanma. Más que un proyecto nuevo, es un proyecto que hemos retomado. Fue un proyecto que hace 2 años se dejó por tema de presupuesto y por falta de plantilla. Y bueno, renovando el equipo con chavales jóvenes de la localidad, hemos conseguido de volver a retomarlo con ayuda también del ayuntamiento y de algunos patrocinadores. Y ya te digo, a día de hoy estamos compitiendo y encima a un muy buen nivel, estando entre los 4 primeros. Entre los 4 primeros, que es mucho decir, sobre todo que es un equipo bastante joven, por lo cual obviamente eso habla del compromiso que tienen estos chavales con tu equipo, Dani, con el Navalcán Fútbol Sala. Eso es una edad media de aproximadamente unos 20 añitos, tenemos gente de 18, 19, de 21, son chavales que relativamente parten de poca experiencia. Es una experiencia juvenil, una experiencia cadete, y la gran mayoría es el primer año que juegan en esta autonómica, que bueno, tiene un nivel bastante elevado, y la verdad que nuestro primer objetivo era estar compitiendo a un nivel alto, pero en ningún momento estábamos pensando entrar entre los 5 primeros, y bueno, a día de hoy ya estamos 4, debido a que caímos el otro día contra el primero, Gerindote, pero nos estábamos posicionando entre los 3 primeros en todo momento. Sin duda, Dani, que es una buena temporada para el Navacal Fútbol Sala, sobre todo que es un equipo joven el que está compitiendo ahí en la autonómica del Fútbol Sala Regional. Una cosa importante, Dani, en todo caso, yo creo que cuando los resultados positivos van llegando, obviamente en el buen sentido de la palabra, se abre esa hambre, ¿no?, que tendrán tus chavales ahora mismo de terminar lo más arriba posible en la competición, porque seguramente este proyecto al comienzo de temporada era para permanecer y mantener la categoría, pero debido a los buenos resultados, obviamente vosotros vais a por todas, me imagino. Por supuesto, los chicos empezaron muy fuertes, desde el primer momento ganando 3 partidos consecutivos. Ahora, a pesar de la última derrota, llevamos 6 victorias, ganando en campos complicados como con nuestros vecinos de Carpio. Y bueno, sí, nuestro objetivo sin duda va a ser el 3er puesto, vamos a pelear por ello. Y los chavales, hambre tienen mucha. Creo que sin duda van a pelear por ese 3er puesto y espero conseguirlo. Dani, ¿qué te parece este tema de la huelga que les priva a ustedes de un bonito partido, de un derbi comarcal ante el Velada? Estaba programado ese partido para este fin de semana que va a quedar aplazado ahora mismo por el tema de la huelga. Yo creo que nunca es bueno parar la competición. A veces, dicen los entrenadores, también tiene su lado positivo para recuperar lesionados, pero yo creo que ahora mismo por la dinámica de juego que ustedes habían conseguido, a lo mejor no les llega en buen momento este parón y no enfrentarse este fin de semana por ese partido aplazado y debido a la huelga ante el Velada. Está claro que un parón a esta altura de la competición no es bueno porque la afición está muy enganchada. Encima nosotros ahora habíamos recuperado a todos los lesionados, que en los últimos meses habíamos tenido muchos lesionados, estábamos en nuestro mejor momento y bueno, teníamos unas ganas enormes de enfrentarnos ya contra no solo el Velada, sino de ese partido, ese derbi que en Navalcán fue muy bonito, que en Velada va a ser igual, y que a pesar de la rivalidad, son 2 equipos que en la categoría están peleando por las primeras plazas, y yo creo que daría un buen espectáculo tanto a los velainos como a los navalqueños. Rápida como trabajamos. Para empezar, tenemos categorías desde bien pequeñitos que no compiten, ¿vale?, con entrenadores que todas las semanas están con los niños, y bueno, es una labor desde la base, de que tienen 3 o 4 añitos los cogemos. Luego tenemos ya equipos compitiendo como los alevines, infantiles, juveniles, y bueno, y luego los que dan ejemplo son los grandes, estos absolutos que llevamos, que sin duda están haciendo un esfuerzo desde limpiar el polideportivo, desde hacer rifas, desde hacer lotería, quedarse con la barra del polideportivo. Bueno, además del entrenamiento, ya te digo, ese dinero que hay que sacar para poder competir, tener ese autobús, tener esas fichas pagadas, esos árbitros. Bueno, pues los chicos con 18, 19 años, que la gran mayoría ahora mismo, por desgracia, no tienen puesto de trabajo, o están estudiando o lo que sea, están haciendo un esfuerzo para que esa ficha y todo eso se haga de su dinero, ¿sabes? De su trabajo. Gracias a todo ese esfuerzo y ese amor al deporte, y en particular al lindo deporte del fútbol sala que realizáis todos los chavales ahí del Navalcarnero Fútbol Sala. Dani Sobrino, entonces, entrenador del Navalcarnero Fútbol Sala, nos comentaba un poco ese cuarto lugar ahora mismo en la clasificación de la competición de autonómica, ese partido aplazado por la huelga famosa de este fin de semana que también afecta a esta competición, un derbi bonito para ir a ver cómo es el Velada y en el Navalcarnero Fútbol Sala. Ya sabremos ese aplazamiento cuando tendrá su fecha definitiva, y muchas gracias, Dani, por estar en nuestro programa, y mucha suerte para lo que resta de temporada allí con el Navalcarnero Fútbol Sala. Muchas gracias, Juanma, y para terminar me gustaría decirte que nos pueden seguir a través de Facebook Navalcarnero Fútbol Sala o a través de Twitter, y eso, y que el partido de Velada es un partido bonito para todas las cercanías de Talavera, Velada, Calera, para que puedan verlo, y como bien dices, en poquito tiempo sabremos cuándo jugamos, ¿vale? Un abrazo y mucha suerte, Dani. Un abrazo, hasta luego. Bien, continuamos en Deportes al Día a través del 95.0 FM, Oíd Radio 4G Talavera de la Reina y Comarca, en esta jornada que nos convoca, programa de día jueves 5 de marzo del 2015. Ya hemos revisado entonces junto a Carlos Gómez todo el acontecer deportivo de la Liga Local de Fútbol Sala. Hemos conversado también con Dani Sobrino, entrenador del Navalcarnero Fútbol Sala, y ahora nos vamos al Bicicross o el BMX si le prefieres, porque este fin de semana la Liga 2015 tiene su actividad el sábado 7 de marzo allí en el circuito BMX de Talavera de la Reina, ahí a un costado del Jaje del José Ángel Jesús Encinas. Ciclos Kiwai, por supuesto, de Talavera, apoyando esta actividad y esta Liga 2015 de BMX, de Bicicross. Vamos a conversar con Javier Moreno para que nos comente más antecedentes de esta actividad programada para el fin de semana y para el sábado con esta Liga 2015 del BMX. Piri, Javi, ¿cómo estás? Buenos días. Con buena salud, buenos días. Eso es lo primero, ¿no? Estar con buena salud, lo más importante. En principio, sí. Bueno, coméntanos un poco cómo van esos preparativos para que los chavales se lo pasen bien y puedan competir con sus bicicletas en ese Bicicross BMX este fin de semana, el día sábado. Bueno, como tú decías, hay que agradecer a Ciclos Kiwai, que es que nos patrocina, con lo cual es el que hace posible que esta actividad vaya para adelante, ¿eh? Como para empezar por ahí. Y luego, pues quiero sí recalcar que es una actividad que venimos ejerciendo o realizando ya desde hace, este es el tercer año, y que lo hacemos entre los tres clubes que hay aquí en Talavera de BMX. En algunas ocasiones incluso nos han venido de Andalucía y de Aragón, y bueno, pues es una competición muy importante. Fíjate, te hablaba de una media de 80 chavales funcionando, cuando, por poner un ejemplo, la Liga Catalana, ya no estoy hablando de la Liga de Terrassa o de la Liga de Barcelona incluso, sino la Liga Catalana anda por el número por debajo de esta cifra, que es una liga local de ciudad de Talavera. Es que hay que destacarlo, o sea, Talavera como BMX es el número uno ahora mismo a nivel nacional. Tenemos el campeón élite, que pertenece al Club Los Pinos, el Alcojor, tenemos a la chica élite, que también pertenece a ellos, tenemos al segundo, tenemos al campeón, al subcampeón de España en categoría 17-29, somos campeones de España por regiones, o sea, realmente el BMX de Talavera es algo que trasciende de Talavera, de la provincia y de la comarca, ¿eh? Es que comience la competición. Los entrenos entonces a las 4 de la tarde y competición oficial a contar de las 5 y media. Eso es. Uh-huh. Y normalmente pues hacia las 7 de la tarde, 7 y media, ya será cuando habremos terminado, serán donde estén las finales, e inmediatamente pues bueno, pues la entrega de trofeos, la entrega de medallas. Nosotros mimamos mucho lo que son las canteras, hay premios para todos los competidores, o sea, medallas, se dan las tres como siempre, de los ganadores, los trofeos y tal, pero siempre también tenemos el detalle para los que no han podido acceder a ese podium, siempre se llevan un regalito, porque bueno, pues que no solo hay competición, sino que hay que incentivar el propio deporte, ¿eh? Agradecer a las empresas que colaboran, sobre todo con el BMX acá en Talavera. Sí, claro, eso es indispensable, que si no seríamos... no teníamos viabilidad. Nosotros tenemos que agradecer muchísimo a Ciclos Kiwai, que es el que realmente está haciendo que esto vaya para adelante. Luego ya, como club, pues cada club tiene su patrocinador, pero el patrocinador, por así decirlo, que engloba a los tres clubes en este momento para que esa actividad vaya para adelante, es precisamente Ciclos Kiwai. Nuestro agradecimiento, vamos, él lo sabe, Pepe lo sabe, que todos estamos súper agradecidos a ello, ¿eh? Ya lo sabéis entonces, esto es una actividad deportiva y también familiar a contar de las 4 de la tarde en el circuito BMX de Talavera de la Reina, ahí a un costado del Jaje, esta Liga 2015, Ciclos Kiwai, cooperando sábado.